Estamos en el Auditorio San Rafael, acabamos de ver la obra Bastián y Bastiana, con la dirección de Silvana D'Onofrio, con la cual tenemos el placer de estar aquí hablando. Y bueno, contanos un poquito qué es música en escena, cómo surgió. A esta altura del partido es un poco complicado qué es música en escena. Porque evolucionó. Claro. Sí. En realidad surgió como un espacio destinado a que los jóvenes cantantes hicieran sus primeras experiencias. Entonces, en realidad, nuestras primeras experiencias fueron de concierto. Después, bueno, fuimos creciendo en ese aspecto y en un momento dijimos, bueno, tenemos que hacer ópera de cámara, que es, digamos, la ópera más pequeña. Y, bueno, entonces hicimos El Maestro de Música, que fue la primera ópera de cámara que hicimos. Y cuando la hicimos nos dimos cuenta que los chicos se divertían. Entonces ahí dijimos, bueno, este es un espacio que debe ir hacia otro lado. Hicimos El Maestro y después en realidad reincidimos en ópera para adultos, hicimos un par de títulos más y hasta que dijimos, bueno, no, en realidad el espacio, el camino nos está llevando hacia los chicos y para ese lado tenemos que ir y trabajar en ese sentido. Ajá. Es más formal la reacción del adulto, ¿no? Antes clásica. Es distinto, absolutamente distinto, o sea, es mucho menos espontánea. O sea, un chico, yo siempre me acuerdo de el maestro retando a Laureta, que era su alumna, ¿no?, en escena, y un chico desde la platea que le dice, basta, gordo, deja de retar. Me muero. Bueno, ese interactuar que por ahí el adulto no se lo permite y el chico sí, y a mí eso me parece fantástico. Aparte, bueno, yo vengo de la docencia, trabajé muchísimos años en el nivel inicial, ahora estoy en el nivel terciario, pero trabajé casi 20 años. Ahora en realidad, pero no está desconectado, porque no, yo ahora no, trabajo con las que van a ser docentes, entonces les puedo pasar toda mi experiencia, 20 años de trabajo en el jardín, en la escuela primaria. Y entonces es como que los caminos se unieron un poco, porque, bueno, yo veo cómo se trabaja, qué es lo que los chicos necesitan, qué es lo que en realidad en las casas no hay. Ópera no hay en las casas, por lo menos en la Argentina o en Latinoamérica. Si vos vas a Italia es otra cosa. Pero, y no hay, y los chicos se divierten cuando acceden a eso. Entonces, bueno, a ver, intentemos que los chicos vengan a conocer la ópera. Bueno, y así empezamos a trabajar con esta idea de, bueno, de difundir la ópera para chicos, sí, y bueno, de afilar la puntería en cómo va a ser la puesta, en que sea, digamos, atractiva para los chicos y que la música sea la que escribió el compositor. Claro. O sea, esto, Bastián y Bastiana, es lo que Mozart escribió. Claro. No es otra cosa. Sí, no hay que subestimar a los niños. De hecho, Mozart la escribió, como bien dice acá, a los 12 años. Exactamente. Sí, se subestima mucho, ¿no? En realidad la música pasa por otro lado. No pasa por entender o no entender, no, sino por la sensibilidad que tiene la persona. Así que, no, y de hecho, respecto a la apuesta, sí se nota que está apuntada al público de los niños. Sí. Desde los colores, desde la forma, los movimientos, sí, los gestos, sí, de los actores. Sí, la apuesta es para mí. Con lo cual, digamos, bueno, cuando la estaba viendo, apenas empezó, me imaginé todos los niños que tengo, digamos, dentro de mi vida, que podría haber traído, claro, para que disfruten de, bueno, de este momento. Traer, los vamos a traer, dale, ¿no? Porque también suma eso, ¿no? Había muchos adultos y los adultos estaban como, parate, ¿dónde te escuchá? Como, y en realidad lo que ustedes buscan es otra cosa. Claro, sí. Y yo, bueno, alguna vez cuando alguna señora me llamó para preguntarme, ¿y a partir de qué edad? Porque yo no sé si se va a portar bien. Yo también, señora, yo no necesito un chico callado en la butaca. Claro. No es la idea. O sea, la idea es que no se calle, que diga, claro, lo que tiene para decir y que se divierta como él, sí, quiere. Sí, hace un rato uno de los chicos que estaba atrás me dijo, se escuchaba que la orquesta se reía. Le digo, no se reía la orquesta, la que me reía era yo. No. Porque como estaba sentada y miraba, bueno, a mí me causaba gracia, tal yo cual, me río. Sí. Es eso. A ver, porque yo soy la directora, no me puedo reír. Claro, no, claro, ya desde ustedes parte esa descontracturación. Claro, me resulta divertido, me, sí, río. Sí, sí. Cuando terminó me sentí muy emocionada y lloré. Bueno, tal lloré. Tal cual. Bien, eso es espacio que permite otras cosas. Exactamente. Es lo que te decía, me da la sensación que el adulto ya se pone formal porque, claro, parece un espacio para, sí, eso. Sí. o la música clásica lo retrotrae eso. Sí, sí, o hay como un falso concepto de que la música, o sea, Mozart estaba muy lejos de ser un tipo estructurado y todo, era un tipo súper divertido, súper descontracturado, incluso en las óperas para adultos, bueno, salvo el Don Giovanni, todas son muy pícaras y todas, todas son, hay como una cosa dual que es maravillosa en Mozart. Todas son muy pícaras y todas tienen una crítica social constante, ¿no? En este caso no hay crítica, hay un destacar los valores, ¿no? La amistad, el amor, esas cosas como los valores más esenciales que hacen al hombre hombre. Sí, creo que la ingenuidad de la edad se le notaba, más allá de lo maravilloso que compuso, que es impresionante, pero esa ingenuidad de tener 12 años y todas las cosas que el amor en otras óperas de Mozart vos ves ya una crítica al, digamos, el difícil proceso que vivía en ese momento la nobleza y la burguesía, ¿no? Que estaban en pugna y en abusos permanentes. Claro. Pero no, Mozart era un tipo, era un genio. Era un tipo divertido. Claro. Sí, claro. Bien. Bueno, entonces un poco estoy apuntando a los objetivos que ustedes tienen, o sea, desconstructurar y agarrarle por otro lado al público, en realidad el que hay que desconstructurar es al público. Al adulto. Claro, entonces bueno, por eso me decías que era complejo cambio. Trae a un chico y descontracture Sí, es como una película que vi que ponían un niño, un par de adultos, un niño, claro, para mezclarlos y que se vayan un poco aflojando. Entonces, claro, los objetivos fueron cambiando justamente y hoy por hoy están apuntando bueno, a eso. Bueno, es un poco como la vida, ¿viste? Que te va llevando y yo siempre me he dejado llevar. Tienes que seguir a la corriente un poco de lo que va pasando. Trabajé mucho en función de las cosas que yo quería hacer. Yo quise ser directora de orquesta y fui estudiando, dejé que mi... Sí, no sos una improvisada. Claro, pero no me empeciné en cosas que no podía conseguir. O sea, por ahí me gustaría esto y no pudo ser, bueno, habrá otra cosa que yo pueda hacer. Claro. Yo amo la música, en cualquier lugar donde pueda expresarme con ella me resulta válido y me hace feliz. Qué linda, qué hermoso. Entonces, yo amo los cantantes, porque a mí me encanta cantar, pero no soy cantante. Bueno, cantante profesional de ducha. Bueno, sí, eso vamos, sí, está bien. Sí, eso sí. También estudié un poco para poder trabajar con los cantantes, sí. Pero bueno, creo que me podría haber expresado con la música, me dice, ¿te toca la tuba? También con la tuba, claro. O sea, no me importa el lugar que me toca, sí. me hace feliz, eso es así. Vale. Bueno, el ¿cómo armaron un poquito el grupo? Para por esto que vos contabas que claro, fue cambiando de que arrancaron a... Mira, también fue un poco aleatorio, o sea, yo la primera vez que convoqué gente la convoqué para una obra que no pude hacer, porque bueno, esas también son cosas que uno aprende. La obra era excesivamente difícil para el grupo que yo había convocado, o sea, no era una obra abordable por estudiantes, era una obra para profesionales, con lo cual no la pude armar. Claro. De ese grupo se fueron los hombres y me quedaron las mujeres. Entonces dije, bueno, hago un coro femenino, y armé un coro femenino con el que trabajé casi 8 años. Hicimos muchísimo repertorio para música vocal femenina, incluso algunos compositores nos escribieron cosas para estrenar. Uy, qué bueno. Muy interesante. Y con ese grupo fue que yo decidí ser el maestro de música. Convoqué a algunos hombres que necesitaba, claro. y así arrancó. Y después, bueno, hubo gente que llama para audicionar y los vamos integrando. Bueno. Y aparte, bueno, depende de la ópera, yo llamo al cantante que necesito para esa ópera. Uh-huh. Por ejemplo, el año pasado yo hice Amal y yo necesitaba una mamá y un nene. Bueno, uno de los nenes lo hizo la chica que hizo Bastiana. Y la mamá es una cantante que yo hoy no pude convocar porque no tengo un rol para ella. Entonces, digamos, yo voy armando en función de la obra que voy a poner. Bien. Y bueno, son gente que están vinculados con nosotros y que vienen a trabajar. Bien. Perfecto. ¿La adaptación la hiciste vos de la obra? La adaptación del texto lo hice yo. Hice la traducción y después la adapté. La acomodé con la música. Sí, sí. Bastante, porque lo hiciste vos solo, es bastante igual complejo. Igual venís con ya un par de años de experiencia. Sí. Y bueno, De mi parte, bueno, no sé si vos querés agregar algo más. No, yo lo único que le diría a la gente es que se anime y venga. Sí. Que la va a pasar bien. Que traiga a todos los chicos. Que traiga a todos los chicos. Y que de paso vengan un poco con esa actitud. Exactamente. ¿Sale? Sí, que vengan descontracturados, que no es un espacio solemne. Bien. Y que se van a ir contentos. Bien. Bueno, igual van a seguir por todo julio, todos los domingos a las 3 de la tarde. Sí. Y la idea es seguir. Y mira, la idea es, sí. La idea incluso también es salir a provincia de Buenos Aires, a alguna ciudad en el interior. Es el proyecto, sí, todavía hay, sí, hay algunas cosas concretadas y otras no, pero la idea es, digamos, poder salir de Buenos Aires y llevar la ópera para niños a otros lados también. Fantástico. Y bueno, que mucha gente más se copie, porque sí, hace falta que contagien a otros grupos. Hace falta. Bueno, y no sé si se te ocurrió por ahí alguna ofrenda, lo que mismo de esto que estás laburando ya hace un tiempo por ahí. Una ofrenda es un poco complicada, porque uno... Por ahí uno va viendo, pero viste, a la hora de recapitular, uno parece mil en la memoria, sí, y ahora te pido una y se te escapan, te estás corriendo. No sé, a ver, por ejemplo... Y me imagino algo como lo que me contabas recién, o algo que te dé esta sensación del choque del público, por ahí alguna situación así, es rara o, no sé, decir recopilante, pero algo que te... Es lo que te conté al principio, la vez esa que el maestro estaba retando a su alumna Laureta en el medio de la ópera, y un chico lejos estaba, en el Teatro York, en Olivo. Y entonces le gritó, ¡Gordo, deja de retarla! Entonces el cantante que hizo, ¿cómo? ¿Gordo yo? ¿Cómo me dices a mí que estoy... No te puedo explicar la discusión que se armó entre el pibe y el protagonista. Bueno, hasta que después tuvo un corte. Pero eso fue la primera vez que me pasó. Entonces fue sorprendente que el pibe desde la platea se animara a gritarle al personaje. Porque el personaje era uno de esos maestros que reta. Entonces el pibe se ve que estaba hinchado los cocos de que el maestro la retara todo el tiempo y no lo pudo tolerar. Eso es lo más desopilante que nos ha pasado. Bueno, no te quería interrumpir muy bien, pero sí, me lo imagino, y aparte como que se haya puesto el protagonista a contestarle. No, impresionante. Así que bueno, no, que sigan para adelante, bueno, te agradezco muchísimo esto. No, a vos por ayudarnos a difundir. Así es. Bueno.